dice que los hombres son malitos y que muy trabajosito el saberlo dominar. Pero he sabido controlar mi maridito y lo tengo mansitico al pie del hogar. ¡Hombre! A mí me dicen que los hombres son malitos y que muy trabajosito el saberlo dominar. ¡Ay, qué sabroso! Pero he sabido controlar mi maridito y lo tengo mansitico al pie del hogar. Óyeme, mi negra, no estás bien contenta, porque ya la fiesta se quiere acabar. Traigan más traguito pa' darle a la orquesta, porque la trompeta no quiere sonar. Traigan más traguito pa' darle a la orquesta, porque la trompeta no quiere sonar. ¡Epa! Ay, qué sabroso se nos vienen acercando, pero los que están bailando ya se quieren abrazar. ¿Cómo así? Y hasta los viejos se divierten parrandeando cuando hay hartas jovencitas para enamorar. Ay, qué sabroso se nos vienen acercando, pero los que están bailando ya se quieren abrazar. Ay, ay, ay. Y hasta los viejos se divierten parrandeando cuando hay hartas jovencitas para enamorar. Óyeme, mi negra, no estás bien contenta, porque ya la fiesta se quiere acabar. Traigan más traguito pa' darle a la orquesta, porque la trompeta no quiere sonar. Traigan más traguito pa' darle a la orquesta, porque la trompeta no quiere sonar. Hay un amigo que tiene muchos amores, pero está sin pantalones para salir a parrandear. ¿Cuál será? Y está perdiendo de encontrarse con Dolores, que aunque sea sin pantalones lo quiere agarrar. ¡Que gane matrimonio, mija! Hay un amigo que tiene muchos amores, pero está sin pantalones para salir a parrandear. Ay. Y está perdiendo de encontrarse con Dolores, que aunque sea sin pantalones lo quiere agarrar. Óyeme, mi negra, no estás bien contenta, porque ya la fiesta se quiere acabar. Traigan más traguito pa' darle a la orquesta, porque la trompeta no quiere sonar. Traigan más traguito pa' darle a la orquesta, porque la trompeta no quiere sonar.